decirte que siento que te quiero como a nadie quise. Mis palabras se las lleva el viento, porque siempre te niegas a oírme. Mis palabras no tienen sentido, porque tú no sabes comprenderlas. El que siempre feliz ha vivido, nada puede saber de las penas. Tú que sabes y nunca has amado, siempre vives como ave en el viento, pero un día verás que has bajado y entonces sabrás lo que siento. ¡Cosita! ¿Sabe? Yo quisiera que tú fueras otra y pudieras mi amor comprender, pero vuelas más que una gaviota y pa' abajo no quieres ni ver. Tú no sabes lo que yo he sufrido, porque ignoras lo que es un desprecio. Tú no sabes que sufriendo vivo, porque quiero olvidarte y no puedo. Tú que sabes y nunca has amado, siempre vives como ave en el viento, pero un día verás que has bajado y entonces sabrás lo que siento.